Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Semana dura nuevamente para el gobierno que encabeza Gabriel Boric. En Chile hay más de 2.100.000 de personas en lista de espera y más de 300.000 esperan por una cirugía. IMASEC registra su menor crecimiento en casi un año y confirma la desaceleración de la economía chilena. Ahora vamos a hacer un alto, que ya vienen de inmediato los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. Usted a esta hora se acompaña de Impacto Regional en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de hoy sábado 2 de abril de 2022, con grandes invitados con quienes abordaremos los temas que están en la coyuntura. Poco a poco, el gobierno va nombrando los distintos seremis, marchas, barricadas, saqueos, violencia y vandalismo en otra conmemoración del Día del Joven Combatiente. Banco Central estima inflación cercana a 10% para mitad de año. El MINSAL informó que más de 34.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. Amnistía para presos del estallido social. En Chile, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo está ocurriendo con la parafina, con el gas y también el pan y la harina. La delincuencia y el narcotráfico no dan tregua. La Araucanía, un conflicto de nunca acabar. Varios municipios han denunciado explotación sexual infantil en sede Exename, una situación que se repite en algunas regiones del país sin que las autoridades hagan algo importante al respecto. La migración incontrolable e ilegal, la abismante desigualdad entre los chilenos, la compleja convención constituyente, violencia sexual, bullying y riñas entre escolares. Varios especialistas aseguran que el COVID-19 pronto acabará en Chile. Quinto retiro, apoyados por parlamentarios del oficialismo mientras el gobierno se opone. Hasta ahora, nadie sabe qué pasará con las AFPs. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Claro, usted está escuchando este tema Reloj y junto a Roberto Ramos aquí en el Control Master, y también saludar a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Hoy, sábado 2 de abril del 2022, comienza el horario de invierno, donde los relojes se atrasarán en 60 minutos. Escuchemos a Roberto Ramos. Que hace apagar. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo muy bien, de inmediato saludamos a nuestros primeros invitados acá en este bloque. Ya son 24 minutos para las 11 de la mañana y de inmediato, por supuesto, saludamos al profesor académico y miembro del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, porque hay harto que conversar con él en este primer mes de casi de este gobierno de Gabriel Boric. Nos referimos al profesor Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludar. Muy buenos días. Hola, buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar nuevamente con nosotros, profesor, en Impacto Regional. No sé si lo dije, él es académico y miembro del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. También saludar en la otra línea al consejero regional, don César Muñoz. ¿Cómo está, César? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, buen día. Gusto saludarte y a la gente que nos está escuchando esta hora de la mañana. Y al profesor también un saludo afectuoso esta mañana. Gracias, la fineza, como siempre, de César Muñoz para conversar con Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. También, en la otra línea, saludar de inmediato al consejero regional Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel Rojas? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buen día, don Moisés, iba a decir Gabriel Boric. Claro, justamente. Le mando un saludo a usted, a César y también al profesor y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos están escuchando en estos momentos. Muy bien, vamos de inmediato entonces al profesor Mario Herrera. Semana dura nuevamente para el gobierno que encabeza Gabriel Boric. Ahora, el turno fue del subsecretario del Interior, quien en un viaje al sur no logró acceder a su cometido dado la beligerancia en la zona. Es decir, ministra y subsecretario del Interior no han logrado transitar libremente por las vías de Chile. Ante esto, profesor Mario Herrera, ¿cómo evaluaría la acción del gobierno en estas 3 semanas al mando del país? Sí, todavía es muy pronto para hacer una evaluación de manera global, pero sí ha tenido estas dificultades, sí ha tenido estos problemas que van a terminar minando un poco la confianza que tiene la gente, porque en el fondo la razón para no alargar para no prolongar el estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía era precisamente una solución a través del diálogo, y hemos visto que ese diálogo por parte del ministro y por parte del subsecretario no ha sido posible en el caso de la ministra incluso entrar a las comunidades, a la comunidad de Cucuy, y allí es falta de inteligencia, no en el sentido de inteligencia personal, sino que de tener información de inteligencia detrás que les permita entrar a esa zona, que les permita entrar a saber cómo entrar a esa zona. Sí, el conflicto en esa zona está marcado también por el narcotráfico, por problemas policiales, etcétera. Entonces, evidentemente, los líderes de esas comunidades no van a querer que entren carabineros, no van a querer que entren las policías, etcétera. Y eso obstaculiza el diálogo. Fue una estrategia muy arriesgada, por así decirlo, para los primeros días de gobierno, que no logró el fruto que se esperaba, a pesar de las reuniones que han sostenido tanto la ministra y el subsecretario con otro tipo de comunidades y con otro tipo de gente dentro de la zona. Quizás fue muy pronto para tratar de dar esta señal, y más bien lo que tenían que hacer era actuar con cautela y con más información, por supuesto. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Don Gabriel Rojas, las marchas, los ataques en el sector de Plaza Italia, Baquedano o como se llame, semana a semana están dejando muchos ciudadanos con una preocupación mayúscula. ¿Y para qué decir lo que está pasando en la Araucanía? Algunos dicen ya que esto va a matar al presidente Gabriel Boric. ¿Cómo se logra frenar esta ola de violencia ahora ya, Gabriel Rojas? Don Moisés, bueno, yo comparto con el profesor de que es muy temprano, todavía no se llevan 3 semanas de gobierno, no se alcanza ni siquiera el mes para evaluar esta situación, pero no obstante a ello sí hay que mencionar algo, de que tradicionalmente la gesta republicana hablaba de que siempre existía un periodo de adecuación de los gobiernos en donde existían actuaciones de buena fe por un lado y otro, y eso tampoco, aparte de todo lo que usted acaba de mencionar, tampoco ha ocurrido en el Parlamento. En el Parlamento también hemos tenido una insistencia muy fuerte respecto a iniciativas legislativas que no están dentro de la agenda de gobierno. Bueno, efectivamente hay un clima hostil, tanto en lo político como en lo social, pero no obstante a ello yo valoro una acción que, si bien es arriesgada, es una acción que yo creo que debe ser la forma de todos los gobiernos que primero hay que dialogar, primero hay que conversar, hay que ver cómo se pueden buscar soluciones de manera civilizada. No obstante eso, lo que se tiene que asegurar también es la seguridad pública, y en ese sentido, por lo menos nosotros desde Apruebo de Dignidad no tenemos ninguna duda de que la seguridad es un bien público que tiene que prevalecer. También tenemos que asegurar estabilidad tanto en la gobernanza, pero también para el desarrollo del país, pero eso tiene una gesta, tiene una visión desde este gobierno, que es el diálogo. Tenemos que ir viendo cómo esto va evolucionando y de esa manera también buscar las soluciones. Las soluciones tienen que partir a través del diálogo, pero también yo soy, esto lo manifiesto de manera personal, con la delincuencia no se dialoga, se dialoga con las personas que están dispuestas a conversar y buscar soluciones. Y con aquellas personas que no están dispuestas al diálogo, también el Estado de Derecho tiene todos sus atributos para poder ejercer la seguridad pública, que es un bien que nos garantiza estabilidad a todos y a todas. Gracias, Gabriel. Don César Muñoz, la violencia en Chile está tomando ribetes nunca antes vistos. Ahora esta situación se ha trasladado a los colegios, donde las niñas y el bullying son el pan de cada día. Pero la guinda de la torta la han puesto ahora las amenazas que han recibido tres colegios secundarios de la región metropolitana, de Valdivia y de la Araucanía, entre otras regiones, en la que se prometen causar una masacre escolar contra alumnas y profesores. Usted tiene la respuesta, don César Muñoz, consejero de la región del Maule. No tengo la respuesta completa, estimado amigo. Tengo una opinión respecto a que el tema de la violencia, efectivamente, como tú dices, está desbordando todas las normas que uno quisiera tener en un país normal, civilizado. Chile, como muchos países, tiene problemas de violencia, de seguridad ciudadana, etcétera, pero al nivel que estamos llegando hoy día, en algunos sectores de la sociedad, obviamente que es preocupante y que tiene que actuar el gobierno con mucho más fuerza, pero no solamente con los estudiantes no necesitan solo la fuerza para poder encauzar sus emociones, sino que ahí hay que buscar un plan mucho mayor desde el Ministerio de Educación, donde participen muchos actores que se involucren en poder no solamente saber la causa de por qué están sucediendo estas cosas, sino que tener los caminos adecuados para poder ir mejorando. Entiendo que hace unos días se hizo una reunión en la comuna de Talca por autoridades regionales, donde estaba el delegado, la gobernadora y algunos actores, pero se obvió invitar a los principales alcaldes de la región, tanto Talca, Linares y Curicó. Y bueno, ahí faltan gente en esa mesa para poder seguir trabajando en cómo poder enfrentar esa violencia estudiantil que está desmedida hoy día y amenazando fuertemente a algunas comunidades escolares, que no nos lleva a ninguna parte. Ojalá esto termine luego, podamos ir frenando entre todos, cooperando a que esta violencia estudiantil no siga avanzando, que los niños y los jóvenes entiendan cuáles son los caminos adecuados para hacer valer sus peticiones o sus propuestas, pero que la violencia por ningún motivo la debemos avalar, sino que al contrario debemos combatirla, pero con políticas muy fuertes del gobierno, no solamente represivas, son algunas, pero sino que más educativas. Gracias, César. Ya vuelvo con usted. Profesor Mario Herrera, las encuestas no han sido muy favorables para el gobierno. El ministro de Educación, uno de los mejores evaluados al momento. ¿Qué opinión le merece estas encuestas que permanentemente o semanalmente son publicadas por los diferentes centros de datos del país, profesor Mario Herrera? Sí, son resultados extraños a lo que hemos visto en otros gobiernos. Normalmente, durante los primeros 100 días, la aprobación se mantiene relativamente similar a lo que obtienen los presidentes en la elección. Y si bien hemos observado cierta tendencia a mantenerla, la desaprobación está creciendo de manera significativa, y eso, por supuesto, tiene que ser preocupante de que sea un fenómeno que esté ocurriendo tan al inicio del gobierno. Y además, otra cosa extraña es lo que tú señalas precisamente, la evaluación de ministerios como el de Educación. Nosotros estamos acostumbrados a que normalmente los ministerios que encabezan la lista de popularidad siempre son los ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, etcétera, que son de alguna forma vistos como ministerios con políticas transversales, con políticas que generan consenso social, por lo tanto, generalmente encabezan el ranking. Acá es la primera vez que un ministerio que tradicionalmente había sido visto desde el conflicto esté tan bien posicionado, y probablemente la actuación del ministro, etcétera, puede haber tenido algo de relación con eso. Pero sí es preocupante que un gobierno que está recién empezando esté ya mostrando esos síntomas. Probablemente tampoco se deba a Boric, también se debe a un tema de expectativas, se debe a un tema de las expectativas muy altas que él mismo sembró también, tanto en su discurso de cuando ganó la campaña como en el discurso inaugural de su gobierno y ver cuánto de esas expectativas finalmente se van a transformar en políticas públicas, cuánto se van a transformar en leyes y cuánto se van a transformar en cambios reales para la gente. Profesor, lo que le consultaba a don César Muñoz, consejero regional. Profesor Mario Herrera, las manifestaciones como las que suelen ocurrir todos los viernes en Santiago, como la que también ocurrió en el Día del Joven Combatiente, donde fueron atacadas al menos 3 comisarías de carabineros. La gente se pregunta y me pregunta, y se lo pregunta a usted mismo, profesor, ¿no se van a acabar nunca estas situaciones? Sí, lo que pasa es que ahí se entra dentro de un círculo desde el que es difícil salir, porque el gobierno tiene 2 opciones posibles. Una opción es dejar libremente que esas protestas ocurran y que ocurran los destrozos, etcétera, con lo cual la actitud de los manifestantes va a ser seguir, continuar yendo los días viernes a los mismos lugares y ocasionar los mismos destrozos. La otra alternativa es la alternativa de la represión, con lo cual la gente que votó por este gobierno, la gente que quería, que pensaba precisamente en un cambio, se va a desilusionar, que fue lo que pasó la primera semana, cuando tuvieron ese pico en Plaza Italia con un texto cerrado, etcétera. Entonces, cualquiera de los 2 caminos para este gobierno es un camino difícil. Le genera flancos en lo interno o le genera flancos en lo externo, en el bloque opositor. Y la solución no parece ser una solución policial, porque es lo que se ha intentado durante los últimos 3 años. Y tampoco hay una posibilidad de solución de diálogo, porque no hay con quién dialogar. Este es un movimiento 100% inorgánico, son personas que se reúnen todos los viernes en los mismos lugares, pero no tienen un interlocutor. El gobierno es distinto al conflicto de la Araucanía. El conflicto de la Araucanía probablemente ahí sí se puede hacer algo, hay un interlocutor con el que hablar, pero acá no existe, es algo 100% inorgánico. Es realmente muy, muy, muy difícil poder solucionar esos problemas. Gracias, profesor. Ya regreso con usted. Don Gabriel Rojas, consejero regional del Maule. ¿Y los servicios de inteligencia de este país para qué sirven? ¿Cómo no van a ser capaces de descubrir de dónde provienen las amenazas? ¿Qué pasa si llega el día y se registra lo prometido? El gobierno seguro dirá que se ha nombrado un fiscal, que se van a presentar querellas y más querellas contra quienes resulten responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel Rojas, ¿cuántas veces hemos escuchado lo mismo sin ningún resultado? Usted tiene la palabra, Gabriel Rojas. ¿Van a asistir las querellas y sin hacer nada? Don Moisés, lo escucho un poco cortado. Yo no sé si es yo estoy con toda la señal, no sé si es un problema mío o de allá, pero no entendí la pregunta. Bueno, de partida, aquí hay una situación que es desde hace muchas décadas, ya no es tan solo desde estas 3 semanas de gobierno, sino que es una situación desde hace muchas décadas que la seguridad y la inteligencia no han sido instituciones que han sido reforzadas, sino que todo lo contrario. Tenemos nosotros en nuestro país la figura de la ANI, que es la Asociación Nacional de Inteligencia, en donde durante el primer gobierno de Piñera y durante el segundo gobierno también no fue muy considerada respecto a los conflictos. Bueno, los resultados están a la vista de lo que significó el estallido social y todo lo que conllevó aquello. Por lo cual, un Estado, un gobierno, sin lugar a duda, tiene que fortalecer los servicios de inteligencia con un afán preventivo, ¿ya? Lo que quiero decir es de que muchas veces se generan políticas en torno a lo represivo, a cómo finalmente controlamos una vez que están desbordadas las situaciones, pero no las prevenimos. Yo creo que por ahí tiene que estar el enfoque. Y por otro lado, en relación a lo que significan las manifestaciones, como bien usted sabe, y miles, incluso millones de personas en este país, nos hemos manifestado públicamente, no tan solo en situaciones como el estallido social, sino que en un sinnúmero de oportunidades para los primeros de mayo, etcétera. Lo que no quiere decir de que por existir una manifestación deben existir destrozos, sino que todo lo contrario. La mayoría de las personas que participan en las movilizaciones lo hacen de manera pacífica. Acá el tema es cómo finalmente un grupo de personas que son las minorías dentro de los procesos de movilización tienen que ser detenidos, porque no puede ser que se valide el destrozo del inmobiliario público y también particular como ocurrió en el Día del Joven Combatiente, una fecha que conmemora el asesinato de 2 jóvenes que fueron asesinados en dictaduras por agentes del Estado. Entonces, fechas que son para conmemorar debiesen tener ese sentido, y las miles de personas que quieren conmemorarlo lo pueden hacer pacíficamente. Acá la cuestión es que a las personas que quieran ejercer violencia, efectivamente, tienen que ocuparse en la estructura del Estado para poder dar garantías de seguridad. Yo creo que no es más complejo que eso. Yo no siento que en estas tres semanas se haya desbordado la violencia. En estas tres semanas lo que ha ocurrido es la instalación de un gobierno que pretende generar el diálogo como herramienta de transformación social, y sin lugar a dudas eso no quiere decir de que no se vayan a ocupar la seguridad pública como una herramienta para garantizar la estabilidad del país. Y quiero ser majadero en lo anterior. Por ejemplo, lo que ocurre con los establecimientos escolares, las situaciones de violencia. Aquí hubo 2 años de pandemia en donde los hijos, los estudiantes, estuvieron en las casas con los papás. También ahí hay una situación de lo que está pasando en nuestra sociedad. Si no son los colegios los encargados de entregarle valores a nuestros hijos, bienvenido sea si lo pueden hacer las instituciones. Pero los que entregan los principales valores son las familias. Y acá también estamos frente a una situación de pandemia donde los muchachos están volviendo a los establecimientos escolares y vemos niveles de violencia inusitados, que no son comunes, pero yo creo que también aquí hay una responsabilidad de los padres que muchas veces no se comenta y no se discute. Correcto. Ya regreso con usted, Gabriel Rojas. Don César Muñoz, poco se escucha del trabajo que realizan los consejeros regionales en la comunidad organizada. Es cosa que vayan a los barrios periféricos de Talca o vayan a algunas otras comunas de esta zona maulina en conjunto con la gobernadora del Maule. Esa es la percepción de la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir de ello? ¿Es tan así, César Muñoz? No, yo creo que no es tan así, estimado Moisés. Yo creo que el gobierno regional, conjunto a la gobernadora y los consejeros, tenemos varias limitaciones, fundamentalmente de presupuesto. No lo manejamos todo el presupuesto de la región nosotros. Hoy día es poco más del 8% aproximadamente que las regiones manejan del presupuesto nacional, y en cada región lo mismo. Por tanto, nosotros ayudamos en aquellos proyectos que nos presentan las municipalidades, las entidades públicas y la organización social en aquellos proyectos del 6%, 7%. Estamos en todos los lugares, sin duda, tratando de ayudar, pero no todo lo podemos solucionar. Si no nos presentan proyectos, no podemos estar ayudando. Sí estamos con grandes obras que son importantes para la región. Estamos con los hospitales en Curicó terminando, Linares con un avance importante en este inicio, comenzando ya fuertemente los diseños de los hospitales de Cauquenes, Parral y Constitución. Hay una cantidad de CEFAN importante que se están haciendo en salud. Seguimos trabajando en términos de camino. Hay una cantidad de un poco más de 600 kilómetros de camino que se están pavimentando o asfaltando desde el año pasado. Tenemos algunos problemas ahí para ir avanzando, pero estamos haciendo. Hay una cantidad importante de APR en la región que se están trabajando para su concreción. Estamos en esa grande obra y hay muchas más, pero indudablemente que nos falta mucho más difusión todavía. No tenemos los consejeros regionales, alguien que nos pueda ayudar en la difusión, periodistas, por ejemplo, que siempre hemos pedido, transversalmente, todos los consejeros, en realidad, no se trata de izquierda o derecha, pero tratamos de hacer la pega. Yo creo, por mi parte, yo hago mi pega permanentemente en las comunidades que estoy involucrado, en la provincia de Talca y también en la región. Entiendo que Gabriel también lo hace en cada uno de sus sectores, y tratamos de hacer lo mejor posible, pero nos falta difusión, sí, es verdad, nos falta difusión para todas aquellas obras que estamos haciendo. Ok, profesor Mario Herrera. Profesor Mario Herrera, vuelvo, voy enseguida con usted, don Gabriel Rojas. Sí. Profesor Mario Herrera, otra situación que hay con este gobierno de Gabriel Boric es la economía. IMACER registra su menor crecimiento en casi un año y confirma la desaceleración de la economía chilena. Hay que ver que el Banco Central entregó ayer viernes el indicador mensual de actividad económica IMASEC, correspondiente a febrero del 2022, dando cuenta de un crecimiento de 6,8%. Mientras tanto, la ministra del Trabajo, en encuentro con la Asociación de AFP, dejó muy en claro que nadie va a quitar los ahorros a las pensiones. De acuerdo a su expertise, profesor Mario Herrera, ¿cómo ve el futuro de la economía chilena este año 2022 con este gobierno de Gabriel Boric? Sí, hay una intersección de dos variables macroeconómicas que siempre son perjudiciales para cualquier país, que son lo que se denomina como la estancación. cuando tenemos altos niveles de estancamiento económico, o sea, bajo crecimiento y altos niveles de inflación. O sea, el país no está creciendo en la misma proporción de lo que crece la inflación, el costo de la vida se hace más alto, si con 100 pesos una persona ahora compra un determinado bien, en el futuro eso le va a costar más y además va a tener menos ingresos para poder comprar eso. Entonces, es el escenario más adverso desde el punto de vista macroeconómico. Y las consecuencias de esto no derivan de la instalación de un gobierno, sino que son consecuencias producto del fin de la pandemia, producto además de una crisis internacional que todavía no conocemos cuáles van a ser las finales consecuencias de eso. Sabemos que están aumentando el precio del petróleo, está aumentando el precio de la benzina, está aumentando el precio de los combustibles. Por parte del programa de gobierno no forma parte el bajar esos precios, que ayudaría a reducir la inflación. Y lo que ahí se necesita también es la generación, comenzar con la generación de ingresos, comenzar con esa reactivación económica que en un escenario de retirada aparente de esta pandemia es el foco donde tiene que estar puesto. Y entre medio de todo eso, este gobierno, para poder llevar a cabo su programa, necesita una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria generalmente sale más fácil hacerla en momentos de bonanza que en momentos de escasez. Sin esa reforma tributaria no va a tener financiamiento para poder tener políticas públicas, las políticas públicas de su programa, pero a la vez con ese financiamiento eso también tiene ciertas consecuencias sobre la economía. El Banco Central tendrá que hacer los ajustes necesarios sobre la tasa de interés y eso tiene otras consecuencias también sobre variables macroeconómicas que terminan disminuyendo la calidad de vida de la gente. La verdad es que el escenario se ve complejo hacia adelante desde el punto de vista económico, a pesar de la tranquilidad que existe en los mercados por la nominación de personas como Marcel, etcétera, pero hay un contexto internacional, hay una pandemia y hay una posible reforma tributaria que tiene que comenzar lo antes posible, si no los plazos para este gobierno no van a alcanzar en 4 años. Oiga, profesor, muy breve, la minería bajó mucho en comparación a años anteriores. ¿Habrá posibilidades de revertir esta situación? Perdona, no te escuché bien al principio. La minería bajó mucho en comparación a años anteriores. ¿Habrá posibilidades de revertir esta situación? Sí, probablemente la única noticia positiva de este conflicto internacional es que suben las materias primas, sube el precio de las materias primas, con lo cual sube el precio del cobre también. Lo que hay que hacer ahí es un proceso de modernización de Codelco para aumentar los niveles de producción, la búsqueda de nuevos yacimientos, etcétera. Y eso es un proceso que requiere además una inversión fuerte por parte del Estado, pero quizás la única buena noticia desde el punto de vista económico es el precio de las materias primas, que eso nos podría dar algo de esperanza hacia adelante. Don Gabriel Rojas, algo estábamos comentando en las declaraciones de don César Muñoz con respecto a la construcción de hospitales. En Chile hay más de 2.100.000 de personas en lista de espera y más de 300.000 esperan por una cirugía. El Ministerio de Salud Pública informó que más de 34.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. Entonces, me gustaría preguntar nuevamente al consejero regional del Partido Comunista de Chile, Gabriel Rojas, sería bueno saber en qué están los proyectos de los nuevos hospitales que se construirían en la región, porque al parecer esta obra estaría amparada. ¿Qué nos dice usted, Gabriel Rojas, a la gente que está escuchando Impacto Regional y a la mucha que está por las redes sociales? Don Moisés, bueno, en una materia súper importante, que en lo particular yo he tocado harto el tema al interior del Consejo Regional. Fui presidente de la Comisión también de Salud durante el periodo pasado y creo que, bueno, hay varias cosas que comentar ahí. No obstante, quería solamente señalar algo en relación a lo que manifestó César, en el sentido de que sí, efectivamente, los consejeros regionales desarrollamos un trabajo territorial muy grande en estos momentos. Incluso yo vengo llegando del sector del Mirador, en la comuna de Maule, a quien también le mando un gran abrazo a su dirigente. Y eso habla de que, sí, hemos consejeros tanto como César, como yo, en la provincia de Talca, hemos sido validados con altas votaciones, en mi caso como primera mayoría acá en Talca, y eso es importante y es reconocido por la gente. Lo que sí existe un problema en torno al trabajo con la nueva figura del gobernador, en este caso de la gobernadora, en donde no existe una comunicación muy fluida, y yo creo que esto es una opinión de los 20 consejeros regionales, no tan solo mía, de que La figura de la gobernadora en este caso está teniendo una agenda aparte de la del Consejo, y el Consejo tan solo está pasando a ser un órgano consultivo de megaproyectos o de proyectos que son de cierto monto hacia arriba, porque los proyectos inferiores a 300 millones de pesos los zanja directamente la gobernadora. Por lo cual ahí yo creo que hay un tema de funcionamiento que por lo menos en lo personal a mí no me ha gustado mucho, que se tiene que ir mejorando con el tiempo. Esperemos que así sea con la nueva conformación de los consejeros regionales y también con este nuevo gobierno. Dicho eso, en materia de salud, hay una cuestión que es bien importante, don Moisés, que no muchas veces se comenta. El gobierno regional del Maule, por iniciativa también de los consejeros regionales, nosotros financiamos lo que fue el convenio de programación entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional, convenio que el Ministerio de Salud en el último gobierno Piñera no cumplió. Eso conllevó a que varios CESFAM que estaban contemplados para la región no se pudieran desarrollar, o incluso la adquisición de ambulancias, los cuales tuvimos que nosotros soportar con los recursos del gobierno regional para poder apalear un poco. Pero esto conlleva a una situación un poco compleja. Por ejemplo, lo que son las becas Maule, para que la gente lo sepa, el gobierno regional del Maule con sus recursos financia los estudios de los especialistas, para tener especialistas en la región, y ya hemos tenido un par de generaciones que han llegado a la región del Maule con el compromiso de que tienen que trabajar en los servicios públicos para una atención en los hospitales. Eso se da. Pero hay otra cuestión, es lo que ocurre en la infraestructura, lo que ocurre con el tema de los hospitales, por ejemplo, de Cauquenes, de Parral, de Constitución, lo que ocurre con el hospital de Curicó, que todavía no se inaugura, con el hospital de Linares, que está en un proceso muy demoroso. Los tres hospitales que fueron mencionados anteriormente, principalmente el de Constitución, que fue afectado por el terremoto del año 2010, y estamos en el año 2022, ¿qué es lo que ocurrió? En el gobierno de Piñera se reformuló la licitación con el objeto de darle un carácter privado al hospital, de una inversión privada que después se tiene que resarcir con el funcionamiento del hospital. Es un mecanismo que demoró el proceso administrativo y que el día de hoy conlleva a que tan solo, por ejemplo, la Comuna de Constitución tengamos el terreno comprado, no así la edificación. Ese proceso que se estableció apenas asumió el gobierno de Sebastián Piñera, ralentizó toda la etapa de construcción de las obras, porque van a tener una lógica privada, ya más que un hospital público, que va a ser el nombre, pero su forma y gestión de funcionamiento va a ser privada. Cuestión que yo estoy completamente en contra, pero no obstante a eso, reformular ese diseño que se hizo en el gobierno anterior implicaría demorar aún más el proceso de construcción de estos hospitales. Y acá lo que necesita la gente es tener hospitales para funcionar. Y aquí se conlleva algo, y con esto concluyo. Correcto. El hospital regional, que es el hospital que se encuentra ubicado en nuestra capital regional, tiene que atender incluso los nacimientos de comunas como la de Constitución, de Parral, de Cauquenes, si teniendo Constitución un hospital a medio funcionamiento. Entonces eso conlleva la saturación del hospital regional, y es algo que yo he manifestado también a través de los medios, de las redes, que la gente de Talca está en una condición, por ejemplo, mucho peor que la gente de Curicó. La gente de Curicó puede acudir a su hospital y de agravarse llega al hospital regional. En el caso de la gente de Talca, tiene que ir a los CEFAM y directamente al hospital regional y colocarse a la cola de las demandas y de las necesidades de las 30 comunas de la región del Maule. Correcto. Ahí también hay una cuestión importante. Yo creo que Talca debiese tener un hospital a lo menos de mediana complejidad para descongestionar también lo que significa el hospital regional, que tiene que atender a las 30 comunas de la región. Muy bien, y con este tema de reloj, nuevamente le que está ya escuchando usted, señora, señor, porque hoy recuerde, ahí está, se retrasa una hora, a las 12, a las 23 horas. Profesor Mario Herrera, del académico y miembro del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, muchas gracias por su tiempo, por haber participado nuevamente aquí en Impacto Regional. Gracias, profesor, cuídese mucho. Muchas gracias a ti, Moisés, por la invitación. Un agrado, gracias. Don César Muñoz, muchas gracias, y seguimos conversando de este y otros temas. Y para que realmente, si a veces le pregunto algunas cosas, como por ejemplo, de que la gente de repente no ubica, o si existen los consejeros regionales hoy en día, hay que empezar a hacer más difusión. Entonces, César Muñoz, Así es, amigo, muchas gracias por la invitación. Hay varios temas que hay que seguir tocando, sobre todo los temas constitucionales que involucran a las regiones. Ahí hay algo que podemos conversar también con Gabriel y otros consejeros. Así que un abrazo. Puerta, aquí en este programa está la puerta abierta para todo el mundo, César Muñoz. Gracias, como siempre usted, la fineza. Gracias, adiós, chao. Gabriel Rojas, un agrado. Saludos a todos y siga con mucho cuidado, porque la pandemia no ha terminado.

Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Usted ya sabe por qué estamos este mix de reloj. Porque hoy día, usted recuerde, a la medianoche, usted tiene que retrasar los relojes a las 23 horas. Así es. Así que, por lo tanto, le estamos nuevamente contando acá. Hoy, sábado 2 de abril de 2022, comienza el horario de invierno donde los relojes se atrasarán en 60 minutos. Terminó el verano, comenzó el otoño y en pocas horas más también llegará el cambio de hora, donde gran parte del territorio nacional pasará del horario de verano al horario de invierno. El horario de invierno 2022 entrará en vigencia este sábado 2 de abril y cuando sea medianoche, los relojes deberán retrasarse una hora, quedando las 23 horas. Muy bien, vamos a presentar a nuestros siguientes invitadas e invitados aquí en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Y por supuesto, de inmediato, quiero saludar a la docente de Salud Pública, Desigualdad y Derechos Humanos. Vamos a hablar con ella, es de la Universidad de Talca. Y también quiero felicitarla de inmediatamente, porque mucha gente, muchas personas que han ido a algunos cargos, han tenido cargos, ya... han estado mucho tiempo en este programa Impacto Regional. Ella es la docente de Salud Pública de la Universidad de Talca, Carolina Loren, que en las próximas horas, los próximos días, va a asumir como seremi de la región del Maule en Cultura. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida a Impacto Regional. Hola, Moisés, muy buenos días, muy contenta, y te cuento que ya asumí el día jueves a las 11 de la mañana. Perfecto, ya tuvieron reunión también. Feliz. Tuvieron reunión también con la gente del gobierno, ahí, delegado. Exacto, primer gabinete, sí. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo estuvo eso? Muy bien, mucho trabajo en equipo se viene, así que van a haber novedades pronto. Ya pues, ojalá que ahí hay que difundir harta información de cultura, porque al parecer estuvo acéfalo bastante años ese servicio, ¿ah? ¿Eh? Se lo cuento en buena onda, profesor. En todo caso. Sí, tuvo seremi, ahora un ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, y claramente hay mucho que hacer, fue un sector muy muy afectado por la pandemia, y hay mucho en esta región maravillosa, 30 comunas, cada comuna con tanta riqueza cultural, patrimonial. Y usted sabe que aquí las puertas van a estar abiertas, pues, profesora. Exacto, yo siempre. Quiero ser la próxima invitada como seremi a tu programa. Pero claro, muchas gracias. Oiga, quiero saludar también al ingeniero comercial y abogado, don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Un gusto de saludarle a ti, al equipo. Un gusto también poder saludar a Carolina y desearle mucho éxito en esta gran tarea que emprende. Y espero poder felicitarla cuando le corresponda dejar su cargo. Claro. O sea que ojalá que sea así. Pues no, y ella ya la conocemos, ella ha participado bastante en este programa. Ya, y yo creo que ella va a andar muy bien ahí, así que vamos a estar muy de cerca ahí viendo y, por supuesto, checando todas las informaciones que va a emanar ella como alta autoridad de Seremi de la Cultura. Oiga, don Fabián, voy a partir con usted. Chile defiende que el Silala es un río internacional. Estudios presentados confirman que fluye de forma natural. Comenzaron los alegatos en La Haya por el tema de las aguas del Silala. Bolivia dice que Chile se apropia de sus aguas, la canaliza y por su parte Chile señala que el Silala es un río internacional. Cuéntenos, con su expertise de abogado, ¿y por qué, según usted, debería jugar Chile? Efectivamente, como tú señalas, la postura o la tesis que representa Chile es que el río Silala, en este caso, fluye de forma natural, existiendo o no existiendo canalizaciones, que es el principal argumento de parte de los bolivianos, en el sentido de decir que Chile generó canalizaciones, que dicho sea de paso, no son canalizaciones realizadas por el Estado de Chile, sino que fueron realizadas por empresas ferroviarias con la anuencia y la autorización de parte del gobierno boliviano en su tiempo. Ahora, el tema de fondo es, si sin estas canalizaciones artificiales, o como queremos llamarle, obras construidas por el hombre, ¿qué pasaría con el río? ¿Hacia dónde circularía? ¿Tu teléfono? Préstame. Y la respuesta es que efectivamente, aunque no existieran estas canalizaciones, el río de todas maneras fluiría hacia el terreno chileno. Esa es la gran tesis que postula nuestro país frente a La Haya. Ahora, distinto sería que el río tuviese su cauce natural y por efectos de las pendientes descendiera hacia terreno boliviano y producto de las obras del ser humano se desviara este curso y se trajeran esas aguas artificialmente y no de forma natural hacia el territorio nacional. Así que yo creo que estoy bastante confiado en la tesis que postula nuestro gobierno. Correcto, ya regreso con usted, Fabián Poblete. Profesora Carolina Lorenz, en Chile este tema me preocupa. Hay más de 2.100.000 personas en lista de espera y más de 300.000 esperan por una cirugía. El Ministerio de Salud Pública informó que más de 34.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. La salud en Chile, profesora Carolina Loren, sigue siendo el talón de Aquiles para todos. Así es, para todos los gobiernos, pero nadie reacciona. Bueno, como siempre, ¿cuál es su opinión, ya que hace un par de años que se viene hablando de estos temas y seguimos igual y peor, Carolina Loren? Claramente, Moisés, es un gran tema presente durante muchas décadas y claramente se asocia a lo que se llama derecho a la salud, que tiene un componente de atención sanitaria, de atención médica, que es muy sensible por la comunidad, y lamentablemente yo creo que hay una estrategia bastante reactiva, ¿no es cierto? La gente se va enfermando, va llegando a los hospitales, cómo se mejora la salud, más especialistas, pero hoy día las energías van apuntando a entender el derecho a la salud con la mirada preventiva, o sea, cómo generamos las condiciones de vida para no llegar a apagar el incendio, sino que mantener a la población sana, promocionalmente, con condiciones de vivienda, de trabajo, de medio ambiente, que no nos enfermemos. Entonces yo creo que hay un desafío por la atención sanitaria, como tú dices, y también por trabajar intersectorialmente para que tengamos calidad de vida y bienestar, y no tengamos que llegar al hospital y al especialista. Pero claramente un desafío, Glory Casa, que trabajaba en el Departamento de Salud Pública, la nueva Seremi, ella va a manejar específicamente la estrategia nueva, así que yo creo que es una próxima invitada clara para tu programa. Muchas gracias, Carolina. Oiga, algo breve, así genérico, semana dura nuevamente para el gobierno que encabeza Gabriel Boric, ¿eh? Nuevamente protesta en los colegios, bastante problema, estudiantes en la calle, la Araucanía, chuta, realmente la economía, profesora, ¿para qué seguir? ¿Cuál es su opinión así al pasar? Claro, yo creo que es un proceso, este cambio que se espera, es un proceso lento, yo creo que lento pero seguro, no es una fórmula mágica que de un día para otro, a un mes de haber asumido, no se cambian las cosas, sino que hay un proceso que se está gestando, pero requiere tiempo. Yo siento que no es la fórmula mágica, pero sí hay que ir dando paso a paso, yo creo que se están dando señales de ir abordando diferentes temáticas, pero hay situaciones tensas, como tú mencionas. Correcto. Oiga, don Fabián Poblete, lo que estábamos conversando con la profesora Carolina Lorenz, de la gran cantidad de gente que está en espera, lista de espera, y los más de 300.000 personas esperan por una cirugía, y más de 34.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. Sin duda que aquí han fallado todos los gobiernos, y no creo que este sea la excepción. No creo que esta sea la excepción de terminar con la lista de espera. entre otras cosas, por la precaria situación económica que le tocará enfrentar. Pero da lo mismo, con buena o mala situación, no han sido capaces de arreglar la situación y le han mentido a la población, a la comunidad organizada, porque han dicho, aquí se termina la lista de espera. Eso nunca ha pasado. Mientras la salud privada cada vez es más poderosa en este país, Fabián Poblete, ¿qué desea opinar de este tema? Mire, estimado, yo creo principalmente que acá hay que dividir esto en dos focos, un foco de corto plazo y un foco de largo plazo. Y en el foco de corto plazo, efectivamente, uno puede ver que, a mi juicio, la gestión hospitalaria, la gestión de la salud en Chile ha estado al debe. Hoy en día podemos ver, y si uno analiza los presupuestos de los últimos 15, 20 años hacia atrás, tenemos un incremento progresivo en la cantidad de recursos públicos que se destinan a la salud. Sin embargo, esto no tiene un impacto ni en la calidad, ni en la reducción de las listas de espera, ni en nada. Entonces, hay ciertas situaciones que hay que mejorar desde el punto de vista de la gestión. O sea, es imposible que hoy día estemos pensando que hay médicos que siguen cumpliendo turnos de 24 horas. O sea, no nos engañemos. No hay un médico que esté 24 horas atendiendo pacientes. Eso no es efectivo. Entonces, seamos realistas. Si eso hay que modificarlo, las unidades hospitalarias debieran realizar turnos a lo máximo de 12 horas. Por una parte, porque se reduce la productividad del profesional, y en segundo término, porque efectivamente no va a estar las 24 horas en pie. Todos sabemos que van a dormir 4 o 5 horas de todas maneras de ese turno, que son 4 o 5 horas que se pierden de atender a los pacientes. Eso en el corto plazo. Por lo tanto, yo creo que es mejor mejorar la capacidad técnica de quienes están a cargo de la gestión hospitalaria. Eso es fundamental. Por otro lado, la visión de largo plazo, desde mi punto de vista, es preciso y es necesario invertir en los establecimientos educacionales, en nuestros niños, niñas y adolescentes, para prevenir que estos se transformen en adultos demandantes de los sistemas de salud a través de actividades deportivas, de la nutrición, con exámenes preventivos. Pero lamentablemente esa visión de largo plazo va a tener un impacto en 15, 20 años más. Y lamentablemente también a los políticos tradicionales no les sirve un resultado en 15 años más. Quieren un resultado inmediato porque lo quieren ver reflejado en las próximas elecciones. Por lo tanto, es difícil encontrar a alguien que tenga esa visión de Estado y que diga, sabes que yo voy a hacer esta gestión ahora, no importa que yo no tenga que cortar la cinta, no importa que yo tenga que llevarme los abrazos, se los llevará en 15 años más quien esté a cargo del tema, pero va a ser un beneficio para toda la ciudadanía. Ok, Fabián Poblete, ya regreso con usted, profesora Carolina Loren. Pucha, realmente hay muchos temas para hablar con Carolina Loren, aunque ya se había hablado al respecto. La economía de Chile pasará por duros momentos, sí, que se han traspasado a las familias modestas, que ya les es muy difícil parar la olla, como se dice popularmente. Los precios de los supermercados suben todos los días, el kilo de los tomates por las nubes, lo mismo con el kilo del pan, con el arroz, la leche, el aceite, en general con todos los productos. La gente que está endeudada, deudas que están en UF, los créditos y dividendos hipotecarios cada vez más altos. Y si se cumple lo que ha dicho la autoridad económica de que terminaremos a fin de año con una inflación cercana al 10%, los chilenos de clase media, como Fabián Poblete, como la profesora Carolina Loren, yo y mi familia, Roberto Ramos y Baja, no van a resistir esta situación. Me gustaría preguntarle a la profesora Carolina Loren, ¿cómo se puede mitigar esta situación? La gente pide el quinto retiro, otros poder sacar el 100% de su fondo. ¿En qué vamos a terminar? ¿Alguna solución? Por favor, Carolina Loren, que usted, con la experiencia, con la expertise que tiene, ¿nos puede decir algo? Oh, tremenda pregunta, Moisés. Yo creo que aquí, a nivel internacional y desde la salud pública, y se dijo en 2008, hace mucho tiempo, para acabar con la desigualdad en el planeta en una generación, hay que distribuir la riqueza, los recursos y el poder como una medida clave, y eso no lo dice, lo dice la OMS. Entonces yo creo que la fórmula a nivel estructural es que a través de la política pública pasar a un estado de bienestar, debiéramos avanzar en ese camino, porque claramente lo que tú mencionas es algo muy fuerte, muy impactante para muchas familias, pero ahí me imagino a nivel de política pública se tendrán que dar señales en ese camino de pasar de un estado subsidiario a un estado de bienestar, ¿ya? Y la política pública es la herramienta para poder amortiguar y suavizar estas tremendas situaciones, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Pensemos que también está la guerra, que está afectando indirectamente también al continente. Correcto. Oiga, don Fabián, los actos de violencia a la orden del día. Muchas barricadas, saqueos, violencia y vandalismo. ¿Esto es parte de la deteriorada salud mental que sufren actualmente los chilenos? ¿Y cómo evalúa estas primeras semanas del gobierno? Yo creo que efectivamente, como tú señalas, la pandemia ha dejado secuelas en todo. Y el reflejo más patente que estamos viendo hoy día tiene que ver con la relación de los escolares entre sí. La forma que tienen de relacionarse, la forma como están resolviendo sus problemas a través de la violencia, da una clara señal de que la pandemia nos afectó, y eso era previsible. O sea, uno se pregunta cómo nuestras autoridades, ya que ganan mucho dinero, que tienen muchos asesores, no fueron capaces de prever esta situación y prepararon con herramientas a los profesores y prepararon programas especiales para poder facilitar el retorno a la convivencia. Que es eso lo más importante. O sea, aquí hay un retorno a la convivencia de nuestros escolares que no lo han sabido manejar en estos momentos. Entonces, yo creo que ahí también estamos al debe. Yo creo que se debió haber hecho algo. Ahora, bueno, lo importante sería que el Colegio de Profesores, en conjunto con el Ministerio de Educación, puedan desarrollar alguna estrategia para abordar este tipo de problemática y evitar episodios tan lamentables como que un niño sea acuchillado frente a la tercera comisaría. O sea, uno ya piensa, bueno, ¿hasta dónde están los límites? Respecto de lo que tú señalas asociado a las manifestaciones, yo creo humildemente que falta un poco de... Yo invertiría más en la capacidad de comunicación de parte del gobierno. Un gobierno recién instalado, es obvio que hay muchos actores de la economía que están a la espera de ver cuáles son las acciones, medidas, políticas públicas que se van a tomar. Entonces están muy expectantes para saber qué hago, tengo la tranquilidad para poder invertir o no, ¿ya? Y eso sumado a la incertidumbre que ha generado la convención constituyente. También es otro factor importante, porque hoy día tenemos una posibilidad de un cambio constitucional que implica el cambio radical de las reglas del juego. Por lo tanto, también, si yo fuese inversionista, no haría las inversiones hasta esperar y saber claramente cuáles van a ser las reglas del juego que van a regir la relación entre el Estado y yo. Por lo tanto, esos factores son los que influyen. Ahora, ¿por qué digo mejorar la capacidad de comunicación del gobierno? Porque sin duda que hay señales que son percibidas por la ciudadanía de manera errada. Por ejemplo, la oposición del gobierno al quinto retiro. Todos sabemos y estamos de acuerdo que no debiéramos paliar este tipo de crisis con recursos de nuestras pensiones que ya están mermadas y que si seguimos sacando recursos ahí van a ser peores aún, ¿ya? Pero uno no logra entender por qué aquellas autoridades que antes fueron parlamentarios y que fueron fervientes apoyadores de este quinto retiro, de los retiros de la AFP, hoy día se manifiestan en contra. El común de la gente no logra leer esa situación y parece una inconsistencia. Entonces, el gobierno, yo creo que no se puede permitir dar señales de inconsistencia. Tiene que ser sumamente sólido, transparente y claro al emitir las señales. Es por eso que yo diría que es necesario reforzar un poco más las comunicaciones, la forma en que llegamos con el mensaje a la gente del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo personalmente tengo bastante fe en que se van a poder hacer bastantes cosas, hay muy buenas ideas, pero esas ideas no sirven de nada si no tienen una forma ordenada y clara y transparente de implementarse a través de políticas públicas que sean debidamente comprendidas por la totalidad de la ciudadanía. Eso va a evitar un poco estas manifestaciones que, si uno las ve en televisión, lo que hacen es reclamar, es poco menos que el gobierno nos ha traicionado. El gobierno se vendió. Entonces, yo creo que hay que poner atención ahí para evitar que esto siga escalando. Correcto. Estamos conversando en Impacto Regional con Carolina Lorenz, docente de Salud Pública, entre otros temas, desigualdad y derechos humanos. Ella es de la Universidad de Talca, y también con el ingeniero comercial y abogado Fabián Poblete. Oiga, Carolina Lorenz, bueno, el presidente Gabriel Boric está cumpliendo, más de la mitad de su gabinete son mujeres. Nombró a una teniente coronel de Carabineros, Cecilia Navarro Luque, como una de sus edecanes. No obstante, el gobierno de Boric tendrá que preocuparse de la violencia que aún sufren muchas mujeres, especialmente en la convivencia diaria con sus parejas. Sin duda, será un desafío para la ministra Antonia Orellana. Carolina Lorenz, ¿no es así? Exactamente, como lo hemos conversado en ocasiones anteriores, el femicidio, ¿no es cierto?, es la expresión más nefasta de la violencia de género y hay que seguir avanzando. Como te digo, a nivel internacional hay compromisos, por ejemplo los ODS, uno de los compromisos es avanzar en equidad de género y eso implica, ¿no es cierto?, educación, acabar con cualquier grado de violencia y como tú bien dices, este gobierno se declara feminista, por lo tanto debiera trabajar en consecuencia y en línea a eso, por ejemplo a los ODS. Claro. Oiga, bueno, con este tema ya estamos pasaditos las 11:34 minutos ya y con el tema reloj quiero agradecer la fineza que siempre ha tenido con nosotros en Impacto Regional en Radios Mágica y amiga la docente de Salud Pública de la Universidad de Talca, la Carolina Lorenz, que ahora desde ahora ya está con este alto cargo como seremi de Cultura en esta zona maulina. Profesora, le quiero desear lo mejor y, como siempre, aquí puertas abiertas en Impacto Regional. Un abrazo, cuídese mucho, ¿ah? Muchas gracias, Moisés, y espero la próxima invitación como seremi de Cultura, porque a través justamente de la cultura, el arte, el patrimonio, podemos trabajar y podemos volver a encantarnos como país y dialogar y evitar la violencia y tantas cosas. En Cultura le tengo hartas preguntas en seremi, ¿ah? Así que vamos a conversar estas cosas. Listo, muchas Perfecto, gracias. Gracias, chao, gracias Moisés. Adiós. Don Fabián Poblete, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un agrado tener nuevamente su participación aquí en Impacto Regional. Como siempre, un gusto, muy agradecido y disponible para cuando quieran invitarme a participar en este maravilloso programa. Un gracias. Abrazo. Hasta luego. Chao. Oiga, chao. Vamos con este tema de reloj. Vamos a hacer unos saludos. Don José Barrera le envía por intermedio nuestro a su señora Sonia Garrido, un saludo, por supuesto, ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Así que don José Barrera le manda o le envía un saludo, pero afectuoso, a su señora Sonia Garrido. También quiero saludar a otras personas que están también en nuestra compañía y que están escuchando el programa: don Alfonso Ibarra, don José Faunde, don Beto Beto, presidente de Canadela. También saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revistas ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También saludar a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del café Rossini. También saludar a nuestros buenos amigos don José Martínez, que es el dueño del café Monkey Coffee, ubicado ahí en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, y a todos sus baristas, don José Martínez, y ahí con su café Monkey Coffee y a todos sus baristas. Vamos a hacer un alto, breve alto, y ya regresaremos con los siguientes invitados aquí en Impacto Regional. Yo sin su amor no soy nada. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional de hoy sábado. Prácticamente iniciando este mes de abril, Roberto Ramos, 2 de abril del 2022. Ya inició, para que tú sepas, Roberto, y también a toda la gente que nos está escuchando a esta hora, toda la programación, las actividades de aniversario 95 de Carabineros de Chile. realmente un saludo para ellos, 95 años ya que se creó bajo la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo. Vamos de inmediato a saludar, vamos a conectar acá Roberto Ramos para que saludar. Nosotros vamos a saludar de inmediato al presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Bien, bien, Moisés, muchas gracias. Bueno, un día, o son días, mejor dicho, donde se celebra a una de las instituciones que más quiere la gente, especialmente los más pobres, especialmente la gente que vive en los sectores más segregados de Chile, por aquellos que tenemos que trabajar con mucha fuerza. Y yo creo que es muy bueno destacarlo, Moisés, porque hoy en día, cuando estamos frente a un momento de la historia de Chile y del mundo probablemente, donde hay tanto desprestigio a las instituciones. En Chile hay hay un gran problema de confianza desde la iglesia, a los partidos políticos, a carabineros, a todas las instituciones. Entonces yo creo que es un día también donde se celebra que Chile de alguna u otra forma tiene que ir dando pasos en una reconciliación con las instituciones y en especial con carabineros que trabajan tanto por todos los chilenos y en especial en los barrios en los barrios donde hay más problemas en nuestra región y en nuestro país. Correcto, vamos a saludar a las otras personas de inmediato donde está en la otra línea, saludar por supuesto como siempre a don José Luis Álvarez Tartari de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está José Luis Álvarez? Gusto saludarlo. Igualmente, ¿cómo está usted? Un saludo a todos los panelistas y a quienes nos están escuchando hoy día. Ok, oiga, voy a ir de inmediato con esta información para que ustedes nos entreguen alguna respuesta para nuestros auditores. Las manifestaciones como las que suelen ocurrir todos los viernes en Santiago, como las que también ocurrió en el Día del Joven Combatiente, fueron atacadas al menos 3 comisarías de carabineros. No se van a acabar nunca, piensa la gente. Es decir, los locatarios de los mal llamados Zona Cero, porque ocurre en otras ciudades del país, nunca más podrán abrir sus locales. ¿En qué nos estamos transformando? ¿En un nuevo México? Porque además, el narcotráfico está operando en casi todo Chile y en algunas partes ya se han adueñado de las poblaciones. Han torturado gente, han asesinado gente. El sicariato ya se está haciendo algo rutinario en Chile. Entonces, le pregunto al demócrata cristiano, ¿acaso el gobierno no piensa en parar esta situación como lo que pasa en la Araucanía, José Luis Álvarez Tartari? ¿Cuál es su respuesta? ¿Y si esto va a acabar ahora ya? Bueno, yo creo que, Moisés, es difícil que esto acabe ahora ya. Yo creo que esto se denunció, yo por lo menos hace 15, 20 años, que venimos señalando que el problema de la delincuencia va en aumento, y así ha ocurrido en la práctica. Las instituciones se han ido debilitando, tenemos carabineros, las policías de investigaciones, bueno, hemos sabido lo que ocurrió en carabineros, mucha plata que era para contratar más carabineros, para mayor seguridad, fue robada, digamos, por un grupo de generales, de coroneles, de mayores, de capitanes, o sea, de la superioridad de la institución. Policía de Investigaciones también quedó estancada, en algún momento se inyectaron recursos, el Poder Judicial también se inyectaron recursos, también quedó ahí en el camino, no se volvieron a inyectar recursos. El Ministerio Público, a mi gusto, ha sido un fracaso su implementación. Es una institución burocrática, ineficiente, que no persigue efectivamente la delincuencia. Requiere, yo creo que ahora ya, o sea, ahora mismo, Moisés, que sea reestructurada y pueda definitivamente ser la institución que persiga la delincuencia o los delitos, más que la delincuencia, en nuestro país. O sea, porque esto no está para mejorar, Moisés. Esto yo creo que está para empeorar. Entonces el llamado a las autoridades, al actual gobierno, al pasado gobierno prácticamente no hizo nada, pero el actual gobierno puede tomar cartas en el asunto y podemos en definitiva hacer las reestructuraciones necesarias. Carabineros necesita urgente, o sea, ahora ya, no hasta mañana, es ahora en el presente, que requiere una reestructuración importante de su fila para efectivamente transformarse en una institución que persiga a la delincuencia, sino esto va a ir de mal en peor, Moisés. Hay hartas cosas que hablar con nuestros invitados, con don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional, don José Luis Álvarez Tartari, y también con don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buen día, Moisés. Buen día a todos los que están escuchando Impacto Regional. Hoy un día triste para el deporte. Se nos fue Leonel Sánchez, referente de la U y también campeón con Colo-Colo en el 70. Así es. Oiga, ya regreso con usted, don Felipe. Entonces le voy a pedir, porque tenemos tema economía del Silala, a ver, porque, ¿cómo estamos con esos temas internacionales con nuestro invitado, con nuestro contertulio? Oiga, Gerardo, ¿cuándo se había visto este tipo de situaciones en nuestro país, Gerardo Castillo? Bueno, la verdad, Moisés, que esto es algo que viene hace muchos años, quizás hace un par de décadas. Y probablemente en los últimos años se ha dado con más fuerza, porque en Chile, primero que todo, y en el mundo en general, Moisés, hemos tenido mucha movilidad, ¿ya? Y la movilidad trae cosas positivas y cosas negativas, y yo creo que Chile tiene que dar pasos fuertes. Y en ese sentido, el gobierno tiene que dar gestos. Mire, usted dijo algo muy cierto. No puede ser que en Chile existan lugares donde hay ciertos días de la semana que no se puede trabajar, que no se puede vivir y que no se puede salir a la calle porque puedo terminar muerto. Eso, la verdad, Moisés, no tan solo pasa en Santiago, pasa en muchos rincones de Chile. Nuestra región tampoco está fuera de eso. Entonces, la verdad, que tenemos que dar gesto. Y el gobierno actual, el presidente Boric, que parece que no sé dónde está, porque aparece simplemente para saludar el Día del Orgullo Trans, que no es ninguna prioridad nacional, dice. Y hay que ser claro con eso. No es ninguna prioridad nacional. Las prioridades de la gente están en otras cosas. Entre eso, la seguridad. Dígame usted, ¿qué ha hecho el presidente por mejorar la seguridad nacional? ¿Qué gesto ha hecho? Estamos claros que llevamos pocos días. Ni siquiera hemos completado el primer mes. Pero las primeras semanas, Moisés, ellos mismos enseñaron a la gente que se trata de dar paso y de dar gesto. ¿Y cuáles han sido los gestos del presidente y de sus ministros? Darle garantías a los delincuentes. Hoy día incluso tiene el presidente una solicitud de amnistía a una persona que ya fue enjuiciada y que fue encontrada culpable por la justicia. A esas mismas personas que hoy día, a los que les dio las garantías, están probablemente delinquiendo en las calles. Entonces, de verdad, Moisés, yo he sido súper prudente, y no quiero decir que está todo mal y desearle ojalá que el gobierno de Boris fracase, no. Yo quiero que al gobierno le vaya bien, porque hoy día en Chile hay gente que tiene necesidades. Y entre esas está la seguridad, pero Moisés, pónganla en la prioridad, como lo tiene la gente. La prioridad de la gente no está en los gestos políticos y gustitos políticos que ha hecho el gobierno en estos primeros días. Está en la seguridad, está en el empleo, está en subvención. Y hasta el momento, Moisés, no hemos visto nada de eso. Tal cual, como dice Gerardo Castillo, don Felipe Ramírez, semana dura nuevamente para el gobierno que encabeza Gabriel Boric, ya que, hay que decirlo, ahora el turno fue del subsecretario del Interior, quien en un viaje al sur con helicóptero, gran cantidad de agentes civiles ahí, gran cantidad de carabineros por todos lados, no logró acceder a su cometido, dada la beligerancia en la zona. Es decir, ministra y subsecretario del Interior no han logrado transitar libremente por las vías de Chile. ¿Qué le quedará para las personas comunes y corrientes, Felipe Ramírez? Yo siento que hay acciones, pero no hay planificación. ¿Qué quiero decir? Se ha tratado de mostrar a la comunidad una apertura, en este caso, que usted me habla específicamente en la zona de la Araucanía, se ha tratado de mostrar y se ha tratado de transmitir a la comunidad que se quiere dialogar con el pueblo Nación Mapuche, pero no ha existido una planificación anterior, como entendiendo la cultura de conversación, de diálogo que tienen las comunidades y los propios, digamos, personas chilenas que también existen en el territorio chileno, todos, digamos, pero quiero hacer la diferenciación entre las personas que tienen el origen étnico mapuche y las personas que somos criollos o descendientes de colonos. Si no existe una planificación para efectuar esta visita, este trabajo, van a seguir ocurriendo situaciones como las que usted bien describe. Ahora, en el tema de la delincuencia que hablaba muy bien el compañero de estudio anterior, tuve como un déjà vu y me retrotraje de años antes cuando un presidente o un candidato a la presidencia en ese entonces indicó que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Entonces, más allá de tener eslogan rimbombante, lo que uno tiene que hacer efectivamente es trabajar para que estos índices puedan descender. Y la estadística, y hay que irse a la estadística, más que las impresiones, la estadística ha demostrado que a lo largo de los años los casos de delincuencia han ido bajando consecutivamente. Sí, efectivamente impactan los que son de mayor connotación social. Pero seamos francos también con la ciudadanía. No es que estemos viviendo en un país del tercer mundo donde no hay un desgobierno. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Gabriel Boric, que lleva tres semanas, como usted bien lo indica? Lo que pasa es que acá las expectativas de la ciudadanía están muy altas. Yo creo que ese es el problema del gobierno. Elevó las expectativas sociales, políticas, comunitarias, de que efectivamente iba a haber un gobierno transformador. Lo que hasta la fecha, en estas tres semanas, digamos, no hemos visto el orden debido en las ministras, en los ministros, qué decir, digamos, de la instalación de los seremi en nuestra región, donde hasta ayer, digamos, supimos el último nombre. Entonces, hay que engrasar, efectivamente, aceitar la máquina de gobierno para que puedan ir fluyendo de la mejor forma posible y tener un tiempo debido para hacer la evaluación política de cómo ha estado funcionando cada uno de ellos y hacer las mejoras, si es que así se considera. Correcto. Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, Quinto Retiro, atentado en la Araucanía, Junaep, delincuencia y narcotráfico, además de la economía y las movilizaciones estudiantiles, está causando fuertes dolores de cabeza al gobierno de Gabriel Boric, ¿eh? Bueno, efectivamente, Moisés, son temas que hoy día son recurrentes, preocupantes, y que hay que abordarlos y ocuparse de ellos. Como bien decía Felipe, bueno, aquí las consignas, los gritos no sirven de mucho. Aquí lo que sirve es el trabajo fructífero, las leyes, la destinación de recursos, y eso yo creo que hoy día es importante ver de dónde van a ser los recursos y qué recursos, por ejemplo, vamos a destinar a la seguridad ciudadana. Yo creo que es fundamental hoy día ponerse las pilas y decir, bueno, vamos a invertir recursos para efectivamente disminuir, tal vez no el delito común que siempre va a existir, pero los delitos de mayor peligrosidad, que son los delitos de sangre, robo con violencia, secuestro, etcétera, que hoy día están azotando fuertemente a nuestro país con una situación económica débil. Y esto está demostrado que esto va en aumento, o sea, no va a disminuir. Entonces hoy día lo importante, más allá del rodaje del gobierno, es cómo vamos a enfrentar y de qué recursos disponemos. Ya la consigna campaña, la campaña ya se acabó. Hoy día lo que la gente quiere es hechos concretos, requiere qué recursos se van a destinar, cómo se van a hacer, qué leyes se van a mandar al Congreso, y eso yo creo que es la tarea de aquí los próximos 2 o 3 meses del gobierno, tener claro eso y ver cómo vamos efectivamente a reactivar la economía, cómo le vamos a inyectar recursos a los pequeños empresarios, a quienes hoy día están emprendiendo, porque hoy día obviamente los bancos no están prestando, y si lo hacen a tasas muy altas que prácticamente son imposibles de pagar para la pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo el Estado va a apoyar el emprendimiento y a los productores o pequeños productores o pequeños empresarios que hoy día están afectados o van a verse afectados por esta recesión, digamos, que se avecina en el próximo 6 o 1 año? Correcto. Oiga, Gerardo Castillo, estábamos hablando también del IMACER registra su menor crecimiento en casi un año y confirma la desaceleración de la economía chilena. El dato se ubicó por debajo de todas las expectativas, que apuntan a una expansión económica de entre 7,1 y 8,5% en el segundo mes del año. Mientras tanto, la ministra del Trabajo se encuentra en encuentro con la Asociación de AFP, dejó muy en claro que nadie va a quitar los ahorros a las personas. De acuerdo a su expertise, ¿cómo ve el futuro de la economía chilena este año 2022 y la minería bajó mucho en comparación a años anteriores. ¿Habrá posibilidad de revertir esta situación, Gerardo Castillo? Mira, José, la verdad que la economía va a pasar por momentos muy complicados, y yo lo voy a decir especialmente por qué. Porque la economía en el mundo se generan básicamente, el crecimiento me refiero, se genera básicamente en base al gasto público, al consumo de la gente y también a la inversión. Y el problema, yo creo, en Chile está en la inversión, ¿eh? Y en muchos lugares del mundo también. Ahora, ¿cómo se genera más inversión? Bueno, hoy día Chile está en un ambiente muy malo. En primer lugar, la inversión, no hablemos de tan solo las grandes empresas. Chile, y mi sector político, en particular Moisés, tiene una carencia que solamente ve las inversiones grandes. Pero aquí recordemos que en Chile prácticamente el 100% de las empresas en las regiones, por ejemplo, son pymes, ¿sí? Y tan solo el 1% de las empresas de Chile pueden ser empresas grandes. Entonces, hay dos alas. La primera, las empresas más pequeñas. ¿Cómo generan inversión, Moisés? Y eso es muy sencillo. En primer lugar, accediendo a crédito, ¿cierto? Accediendo a mejores chances, digamos, hoy día ese escenario claramente no está. La tasa de interés con la inflación está disparada. Y eso va a tener que permanecer por a lo menos, calculo yo, 3 años. ¿Ah? En 3 años más probablemente la banca, el Banco Central va a empezar a bajar la tasa de interés, y eso es una mala noticia para los más pequeños, que son los que acceden a los créditos de consumo y a los créditos para comprar casa. Y por otra parte, las empresas grandes necesitan, Moisés, para generar inversiones importantes en Chile, necesitan de escenarios de certidumbre, de certeza. Y usted me dirá, Moisés, esta verdadera circo, porque ya no sé qué palabra decirle, de este mamarracho que están construyendo las personas que están trabajando en este proceso para que haya una nueva constitución, la gente ya se está dando cuenta, Moisés. La verdad es que no va a resultar en nada. Y eso va a generar una profunda sensación de incertidumbre. Y con eso termino, Moisés, diciéndole que bajo todo este escenario, las empresas grandes probablemente van a empezar a invertir fuera de nuestro país, lo que es una tremendamente mala noticia. Y las empresas más pequeñas, las que generan más empleo en Chile, Moisés, las que viven para alimentar a sus familias, para construir sus sueños, esa gente hoy día también está desesperada. Entonces, yo creo que en este escenario, Moisés, la expectativa que yo le puedo decir, la verdad que estoy muy preocupado. Yo espero que de verdad el gobierno dé paso importante en esto. Y ojo, pongámosle mucho ojo, Moisés. Hemos hablado poco en este programa del proceso constituyente. La verdad que está quedando la embarrada. Están dejando la tendalá más grande, Moisés. Y la verdad que aquí parece que una semana tras otra nos vamos olvidando de los temas. No hay certeza de la propiedad privada, no hay certeza en nuestro fondo de pensiones, no hay certeza en empleo, no hay certeza en nada, Moisés. Y estamos a muy poco tiempo de ir a votar. Correcto. Ya regreso con usted, Gerardo. Oiga, esto lo hemos dicho hace bastante rato con Felipe Ramírez, ¿eh? El Sename, ya sabemos que ahora ex Sename, no sé cómo se llama, es algo que los chilenos vienen escuchando hace años, pero al parecer nadie se quiere hacer cargo de este buque que hace rato hace agua. Una entidad que, donde sabemos de la violencia que sufren muchos en menores, la muerte sin explicación de muchos de ellos y las violaciones que allí ocurren sin que nadie pague por ello. Bueno, en este servicio Mejor Niñez las cosas andan de mal en peor. Y por eso le quiero preguntar a don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez, ¿cuál sería el proyecto de Mejor Niñez que esperan de este gobierno y que sea lo mejor para los niños, niñas y adolescentes, Felipe Ramírez? Yo considero, Moisés, y efectivamente este servicio no empezó bien. No empezó bien desde enero del año 2021, cuando inician los procesos de creación del servicio. No hubo un estudio acabado. Lamentablemente el gobierno de Piñera pensó en la infancia, en una infancia que tiene solamente protección de derechos, y pensó en una infancia por lo demás con otras características que no son netamente el público objetivo del Servicio Nacional de Protección Especializado. No hubo una proyección tampoco de los gastos que implicaba este servicio y de las complejidades que tiene la infancia y la adolescencia. Eso se une a un mal diseño de la alta dirección pública, donde de alta dirección pública tiene todo menos el nombre. Cargos políticos, tenemos que decirlo, cargos políticos, y el compañero que estaba en el anteriormente lo saben. O sea, hubo un botín político de este servicio. Por lo tanto, cada región fue repartida por Renovación Nacional, por la UDI, por Evópolis, etcétera. Y esa situación sí que trajo un desastre a la conformación del servicio. Prueba de ello están diversos informes en diversos medios de prensa. Ahora, ¿qué es lo que uno espera? Y yo quiero ser franco, aquí no esperamos que este servicio, que es un servicio técnico, sea abordado nuevamente por personas políticas. Esperamos que sea un servicio que esté de cara a la ciudadanía, que se realicen las mejoras, porque acá hay que hacer de nuevo este servicio, hay que manifestarlo. Esperamos que se hagan las mejoras necesarias en las residencias familiares, que se hagan las mejoras necesarias en la orgánica de las direcciones regionales y dirección nacional, donde estamos llenos de jefaturas que tienen muy buenos grados y que, francamente, de infancia y de adolescencia, no tienen los conocimientos necesarios para estar en ese cargo propiamente tal. Y faltan, y usted lo puede ver, faltan funcionarios de trato directo de la infancia y de la adolescencia. Entonces, lo que uno espera, se lo dijimos al delegado presidencial, a Quebec, hemos tenido algunas reuniones con algunos diputados de la zona y a lo largo del país. Métanse en el tema de la infancia y adolescencia. Necesitamos mayor fiscalización. Necesitamos que se revisen las leyes que están ejerciendo sobre el funcionamiento de este servicio. Ahora, si eso no lo hacen, nosotros ya lo advertimos. Correcto. Oiga, estamos ya casi en la hora. ¿Y qué le parece los nombramientos de los CDMI, Gerardo Castillo? En breve, tiene 15 segundos. Mire, Moisés, la verdad que yo soy de las personas que espera que de alguna otra forma haya un tiempo prudente para hacer algunas reflexiones, pero a mí me preocupa los perfiles, algunos Twitter, algunos comentarios que han hecho las personas, algunos de ellos, algunos nomás, pero son gestos, indudablemente, con mucha violencia, reconociendo a gobierno poco democrático o simplemente a dictaduras en el continente. Hoy día, en especial, Moisés, cuando hay un ambiente tan violento, incluso con nuestros niños, con nuestros, mire, y con nuestros jóvenes, siempre hablamos mucho de los niños. Nos falta quizás hablar más de aquellos jóvenes que están entre los 12 y los 15 años y los 16 años, cuando hoy día vemos de verdad en los liceos, en los colegios públicos, en los particulares y subvencionados, en todo ello, un ambiente de violencia de verdad brutal, Moisés. Mire, el otro día había una reflexión que de repente uno las deja pasar, pero son cosas importantes. Yo las reflexioné en casa, en la familia. Me queda 30 segundos, Gerardo. Hacía alusión a que, ¿cómo voy a andar reclamando yo como padre de la violencia de mi hijo si yo, al llegar en un taco de un colegio, voy echando pericos y garabatos contra los compañeros, contra los demás vehículos? Entonces, la verdad es que yo creo que en este caso de los niños también, Moisés, además de los gobiernos y de la política pública, también interviene mucho la casa, la familia. Por eso yo hago un gran llamado a todos los padres, a todas las familias: cultivemos un ambiente de respeto, de tolerancia y de diálogo desde nuestras casas, desde nuestros niños. No más violencia contra la mamá, contra el papá, contra el hermano, contra los hijos. Eso va a ayudar mucho. Correcto. A que las futuras generaciones vivan en un ambiente más armónico y de mayor paz. Viene el otro programa. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, Gerardo. Un agrado. Muchas gracias, amigo mío. Gracias. Cuídese. Por participar en Impacto Regional. Don Felipe Ramírez, seguimos conversando mejor niñez y otros temas también que están en primer plano en la noticia con este nuevo gobierno de Gabriel Boric. Gracias, Felipe. Hasta cualquier momento. Muchas gracias por los espacios. Que estén bien. Adiós. Chao. Don José Luis Álvarez Tartari, gracias. Hasta cualquier momento. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo fraterno. Ok. Chao, chao. Igual. Y con este tema de reloj, usted ya sabe ya que él tiene que retrasar una hora de las 12 de la noche a las 23 horas hoy día, así que vamos a tener un poco más para descansar. Y junto a Roberto Ramos, ahí en el Control Master, le digo muchas gracias, Roberto. Hasta cualquier momento, cuídese mucho junto a su familia y también a don Juan Carlos Cortés allá en la sala de grabaciones. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuando amanezca otra vez.